Llévala para rincón que apretada. Llévala para rincón que apretada. Oye, amigo, ten presente que en el baile el que no es listo. Oye, amigo, ten presente que en el baile el que no es listo. Igual que el camaroncito, se lo lleva la corriente. Llévala para rincón que apretada. Llévala para rincón que apretada. Voy a darte una lección y aprenderás sin demora. Voy a darte una lección y aprenderás sin demora. Si es buena tu bailadora, apriétala en el rincón. Llévala para rincón que apriétala. Llévala para rincón que apriétala. Llévala para rincón que apriétala. Ay, mira, nena, me muero. Llévala para rincón que apriétala. Ay, quiero cantarle yo. Llévala para rincón que apriétala. A mi lente en el meloso. Llévala para rincón que apriétala. Willy, Miranda y Miñoso. Llévala para rincón que apriétala. Carlos, Paula y Amoró. Llévala para rincón que apriétala. Apriétala, apriétala, apriétala, apriétala, apriétala, apriétala, apriétala, apriétala, apriétala. Camina, huele. Ay, mira, mamá de mi vida, no me digas que sí. Llévala para rincón que apriétala. Apriétala, mira, mamá, apriétala. Llévala para rincón que apriétala. Ay, mira, mamá de mi vida, no me digas, mamita. Llévala para rincón que apriétala. Buena cuando te adoro, nena. Llévala para rincón que apriétala. Apriétala, nena, apriétala. Llévala para rincón que apriétala. Thank you.